Un gato cayó desde el 12º piso de un edificio en Montreal el año de 1973 y solo sufrió la fractura de la pelvis. Si un gato siempre cae de pie y una tostada siempre cae con la mantequilla hacia abajo, si ato una tostada con mantequilla al lomo de un gato, ¿qué pasa?